puedes ingresar por esta puerta. Si ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. ¡Hala, hala! ¡Muchacho, muchacho! ¡La calle Esmeralda 480! ¿Esmeralda 480? ¿Dos cuadras para allá, amigo? ¡Hala, hala! ¿Quieres que te lea la mano? ¿Quieres que te lea la mano, chaval? ¡No, no, no! Gracias. ¡Que te leo la mano, chaval! ¡No, loco, todo bien! ¡Hala, hala, hala! ¡Buenas noches, hala, hala! ¡Esmeralda, esmeralda, esmeralda, esmeralda! ¡Acá es, acá es, acá es! ¡Ah! ¡Señor! ¡Hola! ¿Sí? ¿Quién es? ¡Ada! ¡Muchacho, buenas noches! ¿Sí? ¿Quién es? Soy, mi nombre es Zahir, vengo en búsqueda de su hija. ¡Ah, sí! ¿Usted me llamó? ¿Usted qué? ¿Qué tal? ¡Ay, hola. Rosa rusa tan maravillosa como blanca diosa como Dios! ¿Usted es quien ofertó por Mercado Libre? Sí, perdone, chaval. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Puedo pasar? Hola, sí, sí, pase adelante. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Qué linda casa que vive, ¿eh? ¿Le gusta la casa? ¿Tiene un tiburón en el fondo? ¿Tiene un tiburón? No, no es un tiburón, es un perro que está nadando ahí. Pero bueno, déjelo en paz, déjelo en paz. Bueno, usted venía por mi hija, ¿no? Qué lindo cuadro que tiene ahí, chaval, ¿eh? Sí, pero no está a la venta, solamente ¡ara! Bueno, todo lo demás no, porque está en uso, digo. ¿Quiere que le lea la mano? ¿Quiere que le lea la mano? Bueno, no, solo quiero que me diga que me va a comprar a mi hija, nada más. Bueno, ¿dónde está su hija? Quiero ver primero la mercadería. Está en el cuarto ahora. Ahora en un rato se la traigo para que la vea, la conozca, usted me diga cómo está, cómo la ve, tiene algunas marcas, pero bueno, nada más, nada fuera del uso normal de una hija, ¿no? Yo lo que quiero dejar en claro esta noche con usted acá, que la consola de la comunidad gitana, venimos a Mar del Plata a ese negocio, ¿Está bien? Entonces ¿está bien? Queremos agradecerle, quiero ver a la nena. Disculpe, tengo un poco de test. Sí, ahora subimos. Bueno, le cuento un poco. La nena, yo para que no se lleve sorpresas, como bien leyó en la publicación, tiene algunos temas, tiene puestas ruedas nuevas en la silla de ruedas porque la nena es discapacitada, tiene 15 años y bueno, tiene algún leve retraso madurativo. Mire, caballero. caballero, yo le paso a explicar. Usted le enseña cómo limpiar los platos, cómo limpiar la casa, y ella aprende, eso sí. Acá lo hace y no hay ningún problema tenemos. Mire, caballero, yo le paso a explicar para qué necesito a su hija, para que me la lleve yo conmigo, amiga, mi casa, rosa, rosa, la maravillosa, como blanca, tío. Necesito que le voy a explicar. Yo tengo un bar, muchacho, tengo un bar. Sí. Y necesito, se me rompieron los ceniceros, entonces la puedo poner a su hija con el cenicero roto en la mano para que la apaguen los cigarros, muchacho. Y muchacho, bueno, ¿qué le parece a usted? Puede funcionar. Lo que sí le aviso, no hay reembolso esto. Y además la altura no es perfecta, muchacho. La altura es perfecta. No se devuelve, se la lleva así como está y ya se la queda. No hay después contraoferta ni nada, no. Yo ya, usted la compra y ya está, no, no, nunca más la cara. ¿Pero quiere creerle la mano? No, no, no, quiero que me compre mi hija nada más. ¿Cuánto nada tiene? Más que ¿qué eso me puede dar? Yo, mire, le puedo pasar a ofrecer más o menos 40 cabras. 40 cabras, 3, 12, 1500 y 2 kilos y medio de oro. Muchacho, 2 kilos y medio de oro. Las cabras no tengo dónde meterlas. Pero los 2500, ¿cómo están? ¿Están bien? Están bien de papel, hay que hacer la BTV nada más. Nada más. La BTV nada más. ¿De qué año son? 69 y el otro es 69. 69 y 69 son los dos diferentes modelos. La verdad, podría conocer a su hija. Quiero ver si la estatura me da con los ceniceros que tengo, no, porque si no en la municipalidad después me van a hinchar la bola. Ya le dije, está en silla de rueda porque se portaba mal de chiquito, porque daba unos golpes y bueno, quedó un poquito más chamuscada. Por eso le decía que tiene algunos detalles. ¿El precio está incluido en la silla de rueda? Sí, sí, sí, le dije. Está con... ¿Me la llevo con la silla de rueda? Y con ruedas nuevas, ah, qué cero bueno kilómetros. Ah, qué bueno. Unas Pirelli, pana, seguimos. Pana, pana, ahora soy colombiano, pana. Ah, está bien. Ahora me he transformado en colombiano, pana, chico, pana, pana. Sí, sospeché que debía haber colombianos gitanos. Para que estábamos en todos lados, chico, chico. Bueno. Bueno, yo, muchacho. Entonces, muchacho. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a llegar? Quiero ver a la nena, por favor. Ya le dije. Ahora vamos, ahora la va a conocer. 40 no cabras. La están maquillando un poco. 40 cabras, 2, 12, 1500 y 2. Cambiemos las cabras, no me sirven las cabras porque no tengo dónde meterlas. No vamos a comerlas todas juntas porque es mucho. Ahí está. Camperas de muy mal gusto de cuero. De muy mal corte y mal gusto. ¿Así tipo la de la Rúa? Más fea todavía, muchacho. ¿Tipo la de Moyano? No, son las que no los sindicalistas no quisieron comprar. Nosotros los gitanos la compramos a granel porque nos gusta la campera con hombrera, la campera de huellazo. Bueno. ¿Quiere leerle a la mano? ¿Quiere que leerle no, a la no, mano? Bien, no, pare con leerme la mano. Ya, me sale mi futura. Usted me va a dar las cosas y yo ya me marcho. Bueno, hagamos así. Venga, acompáñenme. Yo ahora le voy a mostrar dónde está la nena. Y bueno, la va a ver un poco ahí. Puede ser que esté un poco dormida, por eso no se haga problema, pero bueno, puede ser por la hora, ¿vio? Porque justo toma la medicación y cuando toma la medicación le pega ¡pac! El sueño que se queda en medio seca. Yo quiero que le quede claro que yo me la llevo y no se la devuelvo más, ¿eh? No me venga a dope con la registro civil a la puerta de... Llévesela. ¿Están bien de regla de papeles los autos? Estos papeles, tanto de cualquier cosa, puedo hablar con el comisario de la zona que tanto mete. Se la lleva, no hay problema con eso. Con el oro, dos kilos me dijo de oro. 2 kilos y cuarto. Gramo más, gramo menos, no pasa nada. Ah, dale, 2 kilos de oro. Arreglamos con eso, dale. ¿Listo? 2 kilos de oro. Bueno, venga, vamos a conocer a la nena. Muchachos, es un gusto hacer negocio con ustedes. Ahí la tiene. Ahí la tiene. A ver, la nena. Ah, bueno, por razón la están maquillando tanto, Por no, razón la están maquillando tanto. ¿Sabe qué me parece, muchacho? No, pasa que se cayó de la cama y se golpeó y quedó algunos moretones, nada más. Me parece, muchacho, que esta mujer está muerta. No, está dormida. Está muerta, muchacho. Cuando duerme la agarra así, ese es el tema. Muchacho, esta mujer está muerta, no respira, por favor, chica, di algo, chica. Te leo la mano. Yeah. Bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 144. Por favor, producción, me subís un poco los graves, los agudos del mic número 4. Ahí está. Gracias, gracias, gracias, Gustavo. Tenemos a la gente trabajando, tenemos a la gente de producción de Lizer trabajando acá. Queremos agradecer, chicos, gracias por estar, ¡Paganos, porra! Disculpe, señor, ¿cuándo me puedo ir, señor? Vos volvé a la pared, por favor. Viste, era el baño. Estaba de paso nada más, ¿no? La gente encontramos en el Lizer, sí. Okay. Eran 10:30 de la noche y el baño se quería ir. Decía, señor, ¿me puede dar la llave? Me quiero retirar. Bueno, bienvenidos a Argentina, ¿no? Bienvenidos al mundo que solamente este mundo es mantenido en paz por internet, ¿no? Yo llegué a la conclusión de esa hoy. Digo, esta... No caemos en una tercera, cuarta, quinta guerra mundial civil, porque yo creo que está Facebook, internet de por medio, ¿no? Instagram, ¿no? También. Y otras, como el telégrafo también, ¿no? Otras cosas tan revolucionarias que hay hoy, que son de ayer y están para siempre. Mirá con lo que acabas de decir recién, cómo te la retruco. O bueno, te la retruco o te la rectifico, mejor dicho. Y yo que vos sacamos las cartas y jugamos. Pero vos pensalo, los países que están como que son el foco de que está en guerra... Siempre son Corea del Norte y China, que son los que tienen prohibiciones con internet. Ah, vos decís que quizás es buena esa. Vos decís que podemos desembocar, o sea, prohibimos, o sea, no está mal lo que estoy diciendo. ¿Viste cómo? Dejamos internet. Dejamos internet. Algo tiene internet ahí, ¿no? Y si dejamos internet con mensajes subliminales que digan: no votés al kirchnerismo, no votés a Macri, votá al cambio, que el cambio está en vos. Un mensaje que no diga nada, ¿no? Básicamente... Cambiemos. Que lo que está buscando la gente, un mensaje que no diga nada y que solucione las cosas. Por eso el partido se llama Cambiemos para mí, ¿no? Cambiemos se llama. Esto está mal, bueno, cambiemos. Y siempre cambiemos, siempre está de moda. Porque lo que hacen está mal. Vos fíjate que ahora, ¿no? Todos criticaban al PRO, ¿no? Criticaban al PRO, pero fíjate como Cristina también cambió su acto también, su forma de vestir todo con el PRO. Fíjate cómo los nombres de los nuevos partidos políticos que surgen ahora, creo. Bueno, y, o sea, creo, y, está. Hay uno que se llama Creo. Sí, el de Lustó. Creo. Lo metes el otro que se llama... Creo. Creo de que quizás, o creo de que creo que va a ser así. Creo, es fanatismo. Juega con el fanatismo. Acá no importa si está el puente o no está el puente. El tema es que vos creas. El puente está. ¿Vos crees o no crees? ¿Crees o no crees? Es como que Jesús existe, ¿no? ¿Crees o no crees? Vos manejalo. Léete la Biblia y flipala en tu casa. Podemos ver, ¿no? Lo puentes al otro. El de Randazzo que se llama Cumplir. Vos decís Cumplir. No, ¿qué es Cumplir, no? Está bien. Se rompen el bocho. Pero creo que como todos le criticaban a Macri, ¿no? Pero ahora todos de repente como le están robando, ¿no? El conjunto de nombres, los actos que hacen, ¿no? No sé si es bueno o malo, la verdad. O sea que nuestro voto no estuvo tan equivocado. Que va al aire, que habían votado a Macri. Bueno, gente que está al otro lado, bienvenidos a Mundo Bullicio, edición número 144. Estamos acá transmitiendo en vivo de la 9 de julio. No sale el sonido porque, bueno, estamos dentro de una cámara de cristal. Que, bueno, estamos acá viendo la realidad de la calle, ¿no? Porque dijimos, salgamos de nuestro country, salgamos de nuestros lugares cerrados y, digamos, vinimos a la calle. Decí que encontramos esta camioneta, esta Toyota blindada nueva que le van a dar al presidente. Bueno, la estamos probando nosotros, ¿no? Menos mal que papá está en el gobierno, ¿no? Gente hermosa. Bueno, gente que está de otro lado, estamos acá. Nos acompaña Nanu, good afternoon. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mal, pero somos argentinos, y así bueno, que no podemos... Acostumbrándonos. Bien, acostumbrándonos. Y bueno, así es. ¿Vos? Bien, todo bien. Escuchando recién lo que hablaban de los nuevos nombres de los partidos, tratan, para mí, ¿no? Tratan de ser originales porque ya como que se acabó el tema de ciudad, ciudadano, unión, claro. Peronismo. O sea, es como que, bueno, nada, es una nueva generación de nombres, me parece, pero Cumplir, Creo, todo eso tendría que ser ya una premisa del partido. No tiene que ser, nos diferenciamos porque cumplimos, ¿no? Tenemos que cumplir todo lo que prometemos, pero bueno. Y me faltó la del difunto Momo Venegas que se llamaba Esperanza. No, Fe. Fe. Fe religiosa. Fe. Manejate, loco. Claro. Pero estoy de acuerdo con vos y también lo que revela que queda así como en evidencia, ¿no? Queda así como la falta de propuesta política, ¿no? Tal cual. Y la poca gestión que tienen cada uno para poder presentar. Es como si fuera un producto que vamos a vender, entonces, bueno, hagámosle la mejor campaña de marketing. Pongámosle un buen nombre, un buen logo, un buen color y bueno, y a ver a quién convencemos. Vos, por ejemplo, no sé, lo que se postulan para algo, que digan, bueno, mira, vos me podés odiar, me podés putear, todo, pero acá está mi gestión. Claro. Bueno, ¿quién puede hacer eso, no? Bueno, ah, Randazzo puso los DNI. Ah, está bien. Bueno, vamos a escuchar un... Bueno, un... los trenes. Ah, que los compró el China y cerró los talleres de Tucumán. Bueno, vamos no, a escuchar... No, eso es toda mentira del PRO, que no son los trenes que trajeron ahora. El PRO nunca hizo eso, nunca compró trenes falsos tampoco, que no aparecieron nunca en el subte. Y que no entraban en la línea B, ¿te acordás? Yo, una vergüenza. Yo lo que tengo información de la data de ahí, que Mañeto en persona iba y hablaba con los trabajadores y decía, por favor, cierren la planta a los talleres de Tucumán, y empezaron a cerrar por eso, ¿no? Yo tengo la versión de esa, ¿no? ¿Ustedes no sabían? ¿Cómo que se... que le pedí a los trabajadores que cierren? ¿Por qué? Porque para hacer el juego a la derecha. No, es un chiste. Ah, yo pensé que yo quedé último. Es un chiste. Y me acuerdo una vez cuando quise escribir un número que sea la gran liga de Mañeto, ¿no? Que todo se le echaba la culpa a Mañeto. Bueno, ahora gobierna Mañeto. Es el presidente, ¿no? Es el presidente. Bueno, gente, es el que pone los sindicatos, el que pone Plaini, vos estás acá, vos estás acá. También lo que tiene, que no es que tocan a un tipo honesto que vos decís qué injusto, ¿no? Tocan al tipo que dice, mirá, te dejé pasar 35. Esta no. Disculpame. Apretan un botón y te cagan la vida. Pero no es que, ¿no? Te sacan así todo el promontorio, todo junto, te empieza a aparecer después, ¿no? Como pasó después con todos los políticos, pasa. Mirá, todos gobiernan, cuando termina el gobierno y aparece todo lo sucio. Mientras no aparece nada, ¿viste? Recomiendo película argentina, Hermanos y Detectives. No, pará. Ay, esta argentina de Peretti con Luis Luique. Tiempo de Valientes. Sí. Tiempo de Valientes. Cuando en un momento el que hacía de Lombardo en otra novela, que es el servicio de inteligencia, le dice, no sabes qué fácil me va a hacer matarte a vos y ocultarte. Yo puse y saqué presidentes. Que era como el jefe de la servicio de inteligencia. Claro. ¿Sabés lo que deben saber todos esos muñecos? Deben saber cosas que ni nos imaginábamos también. Tantas cosas. Bueno, si alguien sabe algo, puede comunicarse por las redes. No, mejor no, gracias. Cuéntenos. No, gracias. O si sabe, ya sabes, decidieron a quién van a votar también. Bueno, gente, bueno, Chito, ¿todo bien entonces? Todo bien, todo yo tuve, en paz. ¿Vos? Tuve una semana con la tecnología, me fui a comprar un celular, entré al local, así le dije. ¿Por qué lo cambiaste? ¿Qué pasaba? Porque el otro, mis hijas me lo rompieron y ya. Bueno, te hicieron un favor. Sí, el teléfono me vi y se tiraba para un costado solo. Por así, viste, eso. Más o menos. Entonces fui y dije, dame el más barato que tenga WhatsApp y Facebook. Yo fui a comprar un celular como ir a comprar 2 kilos de manzana, más o menos. Con esa capacidad intelectual y cognitiva sobre la tecnología. Me llevé uno llamado, no miento, la marca Colorline. Ah, no lo conozco, no lo escuché nunca posta. En la parte de atrás donde estaba la cámara de fotos, tenía como un hongo que le salía que era la cámara de fotos. Yo cuando llegué a casa dije, esto no es en práctico. En el bolsillo me va a joder. No es práctico. Y si no es práctico, por eso es barato, porque... ¿Viste esos teléfonos, esas cosas que no hacen que se le sale? ¿Pero qué era, un ojo de pez? ¿Qué función tenía esa cámara? Hecho mal así? A propósito. No, plástico fundido, horrible. Lo cambiaste. Lo fui a cambiar. Me llevó una Alcatel. Llegué a mi casa, era de utilería de Canal 13 el teléfono. Fui a cambiar, me lo fui a cambiar por este. Posta que era... O sea, que era muy, muy... Apretabas Facebook, apretabas así y tardaba de 5 a 7 segundos en entrar a Facebook. No. Todo así, nuevo, tardaba. Sí. Viste, tardaba una bocha. Fui a cambiar por un LG. Llegué a mi casa, a los 5 días me empezó a fallar la pantalla. Ay, qué mala leche. Y ahora que tenés el hasta LG, ahora, pero el bueno. Al mismo, pero hasta el momento no viene pasando nada. Por eso cuando acá se corta internet a veces, cuando estoy yo digo... No sé. Es una fobia que te tiene internet, ¿sabes? La tecnología te huye. Hay algo con la tecnología que tengo yo. Reconozco que es una buena herramienta, pero sabemos que somos... Yo sé que es el enemigo. Bueno, lo bueno es que un poco te vas abriendo a estas nuevas tecnologías y tratás de hacer de... No es que te cerrás y decís, no. La puntita nada más. La puntita. Bueno, podemos llamarle la puntita o podemos llamarle que no. Obvio, como herramienta es buenísima también. Como la puntita como herramienta también abre caminos también, ¿no? Sí, bueno, es la mejor herramienta. Tiré otro muerto encima. Bueno, gente que está del otro lado. Bueno, hablando de eso, pueden comunicarse por WhatsApp con nosotros. ¿A qué número, Javi? 1169625173. 1169625173. Llamá, ya. Y también, bueno, Facebook, Mundo Bullicio Radio. Mail, mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Y nos escuchan desde pasalaonda.com.ar o bajándote la app Pasalaonda. Bueno, hoy tenemos como temática, le invitamos a la gente que está del otro lado antes de pegarse un tiro en la cabeza un martes a la noche, ¿no? O cansado de ver a Tinelli y ver a mujeres que nunca van a tener. Porque eso hay que decirlo. ¿Qué sabes? ¿Te puedes decir que la mujeres gente que escucha no tiene la plata para tener esas mujeres? Bueno. Chicos, inviertan en este programa. La última, nos entangamos. Nos tienen a nosotros. Escuchame, mirá, nos entangamos. Pelo más, pelo menos. ¿Qué cambia? Tanga, vestido de mujer, decime si no garpo. Con esta pinta árabe que tengo, vestido de mujer. No sé si te voy a robar un órgano o te voy a secuestrar, no sabes. O sea, algo malo te voy a hacer. Bueno, te adaptas, que te disfracen como quieran. No. Por un sponsor, 10 lucas al mes. 10 lucas tampoco. Sí. Pedí poco, no me parece. Vamos a terminar haciendo ropa en Formosa. Atado a una máquina de coser, pegándonos el sobrino de Infran, pegándonos un latigazo en la espalda. ¿Puedo ir al baño? No, todavía no es tu hora. Pasan 2 horas para eso. Sí. Bueno, gente que está del otro lado, hoy tenemos una consigna que invitamos a participar. Es, ¿a qué viaje, a qué lugar irías lejos y con quién irías? Hay como para fliparla, a ver qué opinan. Y después acá en la mesa lo tiramos en la mesa, así como tiraron a Nisma, ¿no? También así como tiraron a Nisma y dijeron, manejate. ¿Lo que estás comiendo, Nacho? O sea que sería. ¿Puedo agarrar también? No, pará. Sí. Vecina, no. O sea que sería, ¿a dónde te irías y con quién? Claro. Esa es la consigna. ¿Con quién? Bien. El problema es que la había anotado y partí la hoja. Ah, está bien. Sí, bueno, pasan esas cosas en mi vida. Bueno, ahora vamos a buscar una vuelta para que sea algo más limitado también. Porque ¿dónde te irías? Me llamó limitado. Claro. Me está conociendo. La consigna. Mirá cómo tengo me uso la virome. Atada a un cuaderno. Para que no se pierda. Claro, así, ¿por qué no lo escribís en el cuaderno? Eso me pregunto yo. Así se porque tiré la hoja. Lo escribí en otra hoja. Bueno, pasan esas cosas. Bueno. Pasan en el mundo el mundo pisciano. Bueno, gente que está del otro lado, nos solidarizamos con la gente de Noruega que seguramente la está pasando muy mal. Hundidos en una vida de consumismo, de bienestar, sin saber qué hacer. No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones. Yeah. encargaron de tapar, mostrando al cura y milico, que no es del pasado nacional. Fue Guayaquil de ese pueblo, y de un hilo alcanzar su vida. Fue como un puma en la lucha, herencia que nosotros habita. Mi mujer labora por mí, así que tengo tiempo libre para escuchar Mundo Bullicio. Hola, soy Osvaldo, soy transportista de La Perlita, de Moreno, Merlo Moreno, y siempre escuchamos a Mundo Bullicio y lo bancamos cuando necesiten un micro, llamanos Osvaldo de La Perlita. Hola, soy Octavio, soy delegado de La Bocra y en mis tiempos libres soy sicario por encargo y escucho Mundo Bullicio. Una variedad insólita, desopilante, gente loca, gente un poco loca, gente que ya se pasó de loca, gente que ni siquiera fue loca, gente que no importa lo loca, está como oyente del Mundo Bullicio. Necesito una. ¿Usted es el jefe de los mini supers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que. Gracias. Vuelvan pronto. Pero. Gracias. Vuelvan pronto. No le veo lo gracioso. ¿En serio es el jefe de los mini supers? You penetrate my radar. You drop a bomb in my backyard. You penetrate. My radar. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Vamos a tocar el tema hoy así, el tema de la política, pero el tema de la rosca. De la rosca de la mafia siciliana. ¡Ay, bambino, bambino! Gritaba Candelmo. Bueno, bueno, está bien, perdón. Lo que usaba en la tele, chavos. Lóquense con él. ¿Cuál de los dos? ¿Bambino o el otro? Decí. No, con Bambino. Siempre, no. Terrible ese comentario. No, siempre con Bambino. Vamos a hablar. Bueno, cambio de conductor. Bueno. Hola, bienvenidos a Mundo Bullicio con Teddy Stryker. Esta es la versión de Javi Seria. Bueno, vamos a hablar un poco de la rosca política, ¿no? Al parecer, el otro día que se presentaron las listas, ¿no? O sea, a futuros legisladores de provincia, concejales, senadores, a renovar las bancas, si no me equivoco son 130 bancas tienen que renovar, ya como que quedaron definidos más o menos las tres fuerzas que le quedaron como en el... ¿Cómo se llama en Twitter el Dream Team? ¿Cómo es el...? Trending Topic. Ahí está, eso, de la política. ¿Por qué la política se resumió a...? Trending Topic. No... Y si no sabe dónde cargar la sube, Trending Topic. Que soluciona todo eso. Bueno, quedó como definido más o menos en el top 5 de lo que eran los 40 principales de FMG. Está bizarreada. Bueno, claro, ¿no? Electoral. Acá no son 40 principales, son los 3 que 2 tendrían que estar presos, ponerle. Pero bueno, no importa. Es la democracia, chicos. Chicos, democracia. Son los elegidos por todo el pueblo. Bueno, reflexionemos del pueblo entonces. ¿Podemos cambiar de pueblo? Viendo de lugar. No se puede. Bueno. Las fuerzas que se definieron, ¿no? Yo lo que vi en las tres fuerzas que se definieron, Nacho, vi una renovación. Vi así como realmente el cambio en la política y como la nueva gestión, ¿no? Lo que viene. Bueno. Sí, yo vi el cambio de puestos. Los nombres son los mismos, pero diferente puesto. Ah, bueno. Yo me preguntaba, más es tipo el volei, ¿viste que hace rotación y cambian de posición todos los jugadores? Una cosa así. Pero son todos los mismos. Lo que importa es el equipo. Claro. Y que no se choreen la pelota. Y se cambian de equipo, ¿viste? Se van pasando. Pues yo te hago una pregunta, señor Nacho. Massa no se postulaba para presidente. ¿Qué hace como concejal? Es rapiñar un puesto, ¿no? Como entrar, ¿no? Como... Y entra el perro. Es como querer aparecer ahí, como diciendo la pelea de abajo, vengo de concejal, vengo... Como que va subiendo, va escalando. Una encuesta como diciendo, mirá como mido, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el señor Massa, ¿no? Porque el señor Massa es una de las tres fuerzas que está así como en el top 5 de la política, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, que recordamos que la provincia de Buenos Aires es tan importante porque es casi un país entero, ¿no? Básicamente es casi un país entero. Tenemos al señor Massa, ¿no? Que bueno. Massa. ¿Dónde estuvo, no? Todo este tiempo. No, yo no lo vi, la verdad que no lo vi en ningún lado, en el Congreso, en el Senado, no lo vi, por ejemplo, diciendo no se endeudemos más. ¿Por qué no le decimos a los bancos que no lo beban la plata? No, no lo vi muy preocupado a Massa por esos menesteres. No lo vi preocupado a Massa por los aumentos, por el aumento de la nafta, ¿no? Que hubo hoy del 7 y pico%. Bueno, después tenemos también a la otra fuerza, y no recordar de Massa que fue kirchnerista, ¿no? Fue jefe de gabinete muchos años, ¿no? Manejó la ANSES también. No es una persona que se va del kirchnerismo porque dice, no, adelante mío vi un acto de corrupción y yo no pude con eso. No, lo echaron. Claro, no es que te fuiste porque viste algo y denunciaste. Que vos decís, bueno, bien, el tipo se fue denunciando, por lo menos. No, fue un ya no te queremos más o un ya no nos servís más. Listo, nos cansamos que te rías como el de Tinelli, como el pajarrito de Tinelli, como el lobizón. Bueno, Marta, bueno, no vamos a recordar de Massa eso, ¿no? Pero bueno, ponele que Massa está ahí. Después tenemos también a Esteban Bullrich. No, lo voy a dejar para el final, así lo enganchamos con otro tema que es, dentro de todo, es un poco más positivo. La tenemos a la señora Lady Cristina, ¿no? Positivo. Hay algo positivo, no lo vas a creer. No lo vas a creer. Bueno, es lo mismo cuando vos matás a un montón de personas, te queda un lugar vacío. Bueno, eso es positivo. Yo qué sé, es algo medio así. La Argentina la vivimos con esos tonos. Es el que menos mató, digamos. Ponele, el que mató más rápido. Sí. Sin dolor. Bueno, ahí está. La tenemos a Cristina, ¿no? Que bueno, no hace falta ver en 12 años la gestión del kirchnerismo, ¿no? La cantidad de puentes, rutas, trenes, vías, calles. Bueno. Un montón de cosas. ¿Vamos a un tema musical? Un montón de cosas todas habladas. Todas habladas. O sea, que el discurso estaba bueno, ¿eh? Sí, sí, el discurso era buenísimo. Ojo, si te tocaba de vuelta el lado fanático, como el momo del partido Fe y todas esas cuestiones medio fanático, te lo comprabas en el verso. Pero ¿dónde está? No, nadie ve nada, ¿no? La verdad que... Bueno, pero una linda poesía. Era como... Y de flashear que perteneces a Sierra Maestra... A ver a Macri, que gobierna así sin disimulo, cogiéndote de parado, y me parece que el kirchnerismo ganaba por eso, ¿no? Y sí, ahí sí. Era por eso, no por el discurso nada más. Sí, no, pues muchos compraron. Era por eso. Entonces podemos ver a Cristina que viene ahora y se renueva en la política, así. Viene Cristina, bueno, están sus 12 años de gestión para evaluar. Y después tenemos al señor Bullrich, Esteban Bullrich, que es del PRO, que era ministro de Educación, ¿no? Que ahora se va a postular a senador, el señor Bullrich, y casualidad, el señor hace su precandidatura y 3 días después le aumentan los docentes. Aumento también semidudoso, ¿no? ¿Cómo fue eso? Porque dicen como que no es tanto porcentaje como del que se habla, sino que se toma de compensatorio del año pasado. ¿Vos sí que Baradés ya se mudó de casa a una más grande? Y se habla como que se está especulando con eso, porque se está sumando ahí como algunos montos fijos que se fueron poniendo y bueno, se toman esos como partes del aumento. Pero bueno, no deja de ser dentro de todo un buen porcentaje dado manejándose desde el principio. O sea, van a agarrar algunos derechos perdidos, ¿no? Algunos derechos perdidos los van a hacer ganar de vuelta y simular que es un aumento. Y dentro de lo que se está dando, se está tomando como lo que se perdió en el 2016 y algunas cuentas que estuvieron hablando ahora, que estuvieron haciendo estos, ¿cómo se llaman? Pagos por anticipado a futuros sueldos, como que no se devuelven, digamos. Entonces también se toman esos montos como parte de este 27% del acuerdo. Bueno, en realidad van a cobrar 20 pesos a fin de mes. Sí, es... Como que en síntesis te quedaba creo que un 23%, una cosa. Pero bueno, es más alto que lo que la propuesta principal. Es una mejora. Es como decías vos recién. Es una mejora, no puedes negarlo. Es una mejora, es como, sí. Volvemos a los campos de concentración, ¿no? Yo estaba de vuelta con esos temas, de vuelta te caían. No, gente hermosa. Así que bueno, tenemos acá a las tres fuerzas, ¿no? Bueno, y Randazzo, ¿no? Randazzo, que podemos hablar, la gestión hizo los DNI y compró trenes a China y mató la industria de trenes en Argentina, que era una tradición familiar, ¿no? Un negocio improvisado. La construcción de trenes en Argentina, un negocio familiar que hizo Randazzo, silenció el canto y la queja de los trabajadores del tren Sarmiento, escondió a Siciliano después de la masacre, los escondió a los hermanos Siciliano que estuvieron laburando en el Enfer, compró los trenes a China, que hasta acá mis compañeros hacían el chiste recién, primero compraron los trenes mal, tuvieron que bajar los durmientes, tuvieron que bajar las estaciones, un mamarracho, compraron trenes a China, habiendo acá en Argentina talleres que hacen trenes, en Tucumán, acá en Gran Buenos Aires hay un montón, que fueron cerrados, ¿no? A través de los años, nadie le dio bola, parece ser más cool comprar trenes en China, ¿no? Y vos porque viene en otro idioma, no sabés si dice nuevo, viejo... Se dice cambiar vidrio, no sabés qué es lo que dice. Entonces. Yo el otro día venía viajando, me iba mirando el piso y digo, somos Europa ya, ¿eh? Escrito en chino el piso, digo, bien, ¿eh? Es como un paso pop. Ya que hablamos de progreso, tenemos que destacar que se inauguró el tren que va a Mar del Plata, ¿eh? Tarda 7 horas, pero bueno. Llega. El tema de las vías, ¿por qué no las arreglan? No, lo gracioso es que la empresa que hizo mal los durmientes, la volvieron a contratar. Bueno, a ver si aprendieron ahora. De los errores se aprende, vos no entendés nada. Este país es así, te da una segunda oportunidad para que vos crezcas, para que nadie se quede sin trabajo. Vos decís que cada equivocación del Estado de la inmobiliaria de un barrio dice, ¿cómo van a vender casa? Se van mudando, ¿no? Cada vez que escucho un programa así, se dice, llamalo a tu cuñado. Esa es. ¿Tu tío sigue trabajando en AFIP? ¿Sí? Llámalo, por favor, a tu tío Osvaldo. Llámalo. Bueno, gente, aquí íbamos con este punto, ¿no? Aquí íbamos. Vamos a ir a la parte. Y también recordar, ¿no? Que estas tres fuerzas políticas hace muy poco se aumentaron sus sueldos, ¿no? Que quizás en esta Argentina loca, vorágil, esquizofrénica, bipolar que vivimos, ¿no? Así, muy manejada por un rating, poner en nuestra vida propia, ¿no? Así como todo tiene un éxito inmediato, nos olvidamos de que esta gente, teniendo en cuenta la pobreza que ellos mismos generan desde la política, sus políticas de bien hace más de 35 años en democracia, ellos mismos que generan la pobreza, ellos mismos se aumentaron sus sueldos. Entonces yo siempre lo que quiero dejar en claro acá es esto, ¿no? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir permitiendo esto también, ¿no? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a terminar votando a gente que hace este estilo de cosas, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a votar a gente que sí se une en el Senado para votarse un auto aumento a ellos mismos, pero no se unen para, por ejemplo, decir a los bancos por qué no dan créditos baratos, ¿no? Para la gente, ¿no? Mirá qué loco, ¿no? Loco lo atacaba. Yo vuelo cuando te tiro ideas zarpadísimas, boludo. Pero si ellos te toman una deuda a 100 años que con una bocha de intereses, imagínate lo que te pueden pedir a vos como para que vos tengas un crédito y no ellos. Como que la idea es a pensar, ¿no? Como además, es que la historia me juzgue. ¿Cómo juzgará la historia a esas personas? ¿Cómo puedes juzgarlo bien? Hay que ver si la futura historia de Argentina la escriben los bancos, lo van a felicitar. Sí. Lo van a poner, sacan la cara de San Martín y ponen la de Macri. Sí. Así como un troquelado le ponen la cara. No, pero eso es muy interesante, ¿no? O sea, nadie acá plantea, ¿no? El tema cuál es, que es tocarle los intereses a los que tienen mucho. Y los que vienen haciendo negocio con la población. En cualquier parte del mundo desarrollado, civilizado, ya que tanto a los argentinos les gusta Europa, Suecia, todos esos lugares, que todo el tiempo estamos como, no, porque en España, ¿viste? En Europa es Europa, nada, no, Europa es Europa. Les quiero contar que en esos países los bancos cumplen la función de prestar plata barata. Y cuando uno presta plata barata, se activan las pymes, se pueden activar el consumo. Y vos podés, como tenés una esperanza de decir, bueno, saco un crédito acá 15, 20 años, los créditos son para todo, la gente se pone en blanco. Me parece que no son ideas tan revolucionarias, tan locas, pero se le tiene que tocar el dedo así de atrás un poquito a los que tienen, ¿no? Que nadie les toca, ¿no? Sí, pero es como que los poderosos acá como que siempre van a terminar ganando. Fíjate, por ejemplo, ahora tanto quilombo se hizo con el tema de los monopolios y ahora de pronto Clarín te compra Telecom y hace como ya el pack completo de telefonía, internet, todo, como decís, eso es un verdadero monopolio. ¿Cómo no hay nadie que intente frenarlo? Y si no, todo lo contrario, que los ayuden, porque como decías vos recién, es quien estaba manejando el país. Y no olvidar, Nacho, que lo pego como cuál maneja uno el internet, lo pego a tu comentario, que acá el kirchnerismo nos quiere vender, ahora como llama, reforma ciudadana, conciencia ciudadana. Unidad ciudadana. Unidad ciudadana. Nos quieren vender. Es una que sola, por eso. Es una sola. Es un bloque que va para adelante, así con la. Para adelante y tirándose para la izquierda un poquito. Nos quieren vender que Macri entregó el país, nos quieren vender un montón de cosas que son ciertas. Pero también lo pego con lo que dice Nacho y lo pego lo que hablaba antes, esta cosa de a quién votamos, ¿no? Yo, Nacho, mi pregunta es: ¿alguien de kirchnerismo dijo algo de esa venta? No. ¿Hay una, no, ah, nadie. Nadie dijo pasó. Nada. Ah, los únicos que le dijeron fueron los otros medios que no pudieron comprarlo, que saben que pierden, nada más. Ah, claro, nada más, ¿no? Sí. Lo que quiero marcar acá, que ahora el kirchnerismo te dice con tu voto. Era parte del libreto eso. ¿Cómo? Era parte del libreto eso. Estaba escrito en el libreto. Ya está, ya como no estás más, dejaron, pues ya está. Ah, listo. Déjalo que corra. ¿Qué cosa que corra? Que compra, Clarín hace lo que quiere, ahora ya está. Nos tenemos que llevar en la contra, Clarín. Ah, estamos con Clarín. Claro, ahora estamos. Esa es la idea, sí. Bueno, los que desaparecieron, hay que ver por qué desaparecieron también, ¿no? Hay que ver por qué desaparecieron. Sí, bueno, algo habrán hecho. Algo habrán hecho, ¿no? A esas horas por la calle. Bueno, con esa falda tan corta, se habían renacido los tipos. Bueno, lo que quiero remarcar para ir cerrando esta idea es que la misma gente que te pide el voto para que en octubre poner un freno a Macri es la misma gente que en el Senado, porque quiero contar a la gente que acá no es que Macri va y agarra y dice, sí, puede poner decretos, ¿no? Puede poner hacer decretos, pero no es que va y dice, che, vamos a pagar a los buitres. Y le dice, lo llama el ministro de Economía y dice, pagar a los buitres. No, cada medida importante que toma el Estado pasa por el Poder Legislativo, se tiene que votar, se tiene que haber quórum, tiene que pasar un montón de cuestiones. Y lo quiero remarcar que la misma gente que te pide tu voto para parar en octubre es la misma gente que lo está votando en el Senado. Le está votando todas sus leyes. Entonces me parece que vuelvo a lo mismo y cierro. Hagámonos cargo, queda me parece una vuelta humana acá, queda un valor humano de darnos cuenta y hacernos cargo que quizás, si estamos todos de acuerdo en vivir en democracia, el voto es importante. Votemos a gente que más o menos sea coherente y pueda explicar cómo vive, ¿no? Miremos a quién se vota y escuchemos primero qué es lo que ofrecen antes de votar, ¿no? En vez de votar solamente porque es una cara bonita o porque en televisión te lo venden como que está bien visto. Sí, como que es simpático y no hay repregunta, ¿no? Porque también, o sea, yo te digo, Nacho, ¿vos tenés esos rubios? Sí, y soy simpático. Listo, ya está. ¿Qué más querés? Votame, yo te voy a hacer ganar a vos. Y mi familia es San Isidro, boludo. Bueno, gente que está al otro lado, esto fue así como el tema así que queremos plantear siempre en el mundo bullicio, alejarnos un poco de los fanatismos y empezar a ver las cuestiones del otro lado, ¿no? Y empezar a ver la cosa del otro lado un poco, un lado más humano y un lado de protagonista también, ¿no? Y hacernos cargo un poco a la hora de elegir las cuestiones, ¿no? Así que bueno, nos vamos a dejar un temita de Beethoven que escribió allá con Pipo Mancera, ¿no? En 1945, cuando viene de la Rúa y compra los campos en el norte y empieza a alambrar, ¿no? Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. Animales y cosas para cuidar.

dredged in flour and deep fat fried and cooled on paper towels and then devoured. You know, I spent 15 years in a life raft. 15 years. Bueno, Nacho se ríe porque siempre que me dice vamos al aire tengo algo en la boca. Sonó medio. Eso decía Guido Zuller. Bueno, gente que está del otro lado, seguimos acá en Mundo Bullicio, edición número 144. Esperamos a un mensajito de la gente que está del otro lado, a un viejo chiflido en la ventana, acá es medio difícil. El viejo timbrazo también es difícil. Un rinraje, aunque sea. Un rinraje pensando, pero ahora viste el rinraje, te comes un tiro a la espalda, quizás. Es peligroso ahora, sí, ¿no? Al menos tenemos me gustas. Eso es verdad, hay muchos me gustas. En la actualidad se maneja así. Para, me quedé flipando, Nacho. ¿En qué nos convertimos como sociedad que el rinraje se convierte en un gatillo fácil? Sí. O sea, ¿no? Y está bien visto. Antes era un chiste tan inocente, así un rinraje tan común, pero ahora ya no. Antes era como diciendo, sí, son los hijos de Esther de otra cuadra sin rinraje. Ahora, es ir a buscar a Esther, prenderla a fuego, violarla a Esther, ¿no? O sea, hacer todo completo. Ir con los vecinos encima. No, obvio, crónica de por media, todo, que firme todo. Bueno, gente, vamos a hablar un poco. Kiki, no pudo venir Kiki hoy porque, bueno, Kiki tiene un burdel, ¿no? Y tuvo un problema con unas chicas que estaban trasladando. Bueno. Kiki no pudo venir porque se dio cuenta el señor que a las 9 de la noche, se dio cuenta que era el cumpleaños de la madre. Bueno, podía haberse acordado más tarde, eso es bueno, positivo, se acordó entre todos. Mirá si se acordaba acá. Cagó. Cagaba acá, sacamos. ¿En qué se va hasta allá? Nada. Anda caminando, dale. Anda, tomate Sarmiento. Bueno, entonces este muchacho Kiki, que estaba siempre viendo a nosotros, dijo: hoy vino a casa y dijo, Javi, escribí una sección, me estuve informando, buscando algunas cosas. Y después se dio cuenta que era el cumpleaños de la madre, pero me alcanzó la hoja de él, lo que había escrito. Y lo que buscó él es frases que lo hemos llamado frases que se van al tacho. Así llamamos a la sección frases que se van al tacho. Así que. Un autobombo, pero. No, muy autobomba. Autobomba, porque te reventás solo como... Son esas frases que vos decís, la gente los votó, ¿no? ¿Vamos a buscar a uno por uno? ¿Y le explicamos que estuvieron equivocados? A ver, vamos... ¿Por quién quieres empezar? ¿Algún partido? Bueno, mejor... ¿lo dejamos ahí? ¿Lo dejamos ahí? ¿Lo dejamos ahí? A ver, enumeremos. ¿Qué tenemos? Nada. Bueno, tengo una duda, Nacho. Esto como lo escribió Kiki... ¿Lo tengo que decir con buena onda o lo tiro para abajo? Así como... Bien, bien de resentido. No, tíralo con buena onda. Buena, sí, con onda, la mejor. Buena onda, la mejor. Ahí va. Que se disimule, así, bien político. Bueno, Michetti dijo... Gracias, buenas noches. Un tema de música, por favor. No, bueno. Bueno, acá tengo una frase del pro. Por ejemplo, Michetti. En el segundo semestre aparece la luz allá lejos, pero seguís en el túnel. Ojo, ¿eh? Todos queremos llegar a la luz al final del túnel. Así estamos, te digo. Es como una frase de Cortázar, ¿no? Porque, o sea, como que vos ves la música... Mirá cómo me falló el inconsciente. ves la luz, pero seguís estando en el túnel. Sí. ¿No? Muy loco eso de Michetti, la verdad que... Aparte de estar en el túnel y querer ir para la luz. No, justamente lo recomiendan es no hacer eso. Claro, no vayas gente... hacia la luz. Sí, es verdad. Sí. A Víctor Suero le funcionó no ir a la luz y lo teníamos sentando con nosotros. O murió Víctor Suero. Es que tanto jugó con eso que un día llegó a la luz y le cerraron la puerta. No, es que después no vuelve mal, nene. Digo, ya está. Dale, no rompa más la huevo. Venga, rompe la bola. Ya escribiste 25 libros con nosotros. Venga, hincha la bola. ¡San Pedro! ¡Vino Víctor! ¡Eh! Bueno, Aranguren. Aranguren, ministro de Energía. Esta es buena. Si el consumidor considera que el precio de combustible es alto, deja de cargar. Bien, ¿eh? Bien. Bien, ¿eh? Bien, porque es un gasto innecesario. Escúchame. Estás al pedo y ¿qué haces? Empiezas a quemar nafta. Claro. Porque es lo que en trending topic en internet está figurando eso. Gente aburrida en su casa y tira nafta y prende fuego en la casa. Claro, la gente está aburrida en la casa y sale a dar vueltas con el auto. Por eso están tus autos en la calle. O sea, un grupo electrógeno de gasoil a un hospital de niños es un gasto, o sea, de clase media alta. Que no lo usen. Si los pobres ya se están por morir. Ya está. Si estás en un hospital es por algo. Algún problema de salud tiene. Ya está, cámbialo. Es así. A ver, vos cuando estás en me tu casa. Me maté, algún problema de salud tiene. Quizás tiene el abrir un diente, ¿no? Es un problema de salud. Es un problema de salud. Puede empeorar, puede dar un tumor en la boca. Vos estás en tu casa, se te rompe una silla. ¿Qué haces? ¿La arreglás o vas a comprar una nueva? Si la arreglás va a quedar más o menos y te vuelve a romper. Primero la fajo a mi mujer. Porque creo que la culpa es de ella siempre. Y después me compro una nueva, sí, obvio. Y bueno, por eso. Entonces, ¿qué haces con la gente que está en el hospital? Ya está, cambialo. ¿Nunca pensaste estar en la política? Estoy practicando. Vos podés ser partido sincericidio. Estoy estudiando con los mejores, este cursito con Durán Barba. De la que me estás enseñando. Y los domingos a la tarde con Sammy también. Bueno, sigamos con la frase de Kiki, que bueno, Kiki debe estar con la mamá brindando, alcoholizándose, ¿no? La fiesta de Kiki en el barrio siempre termina en los botellazos, con la policía en la casa. Tiene fama de terminar medio mal, así. ¿Con los policías, pero del lado de que con los policías jodiendo o barriándose con la policía? No. Cuando está la policía, nunca es algo legal. Y que ahí está el tema. Se llama Compromiso Ciudadano. Guillermo Moreno. Macri es peor que Videla. Videla tiraba gente al mar, pero no le sacaba la comida a la gente. Lástima que no nos pueden ver porque es buenísima la cara. Pues esos comentarios que vos decís... ¿Y qué hago? Bueno, lo tiraba al mar, y en el mar había peces, entonces tenían comida. No. Se nos pasaban hambre. Que la gente antes de ser torturada, violada, desaparecida, robada, de identidad, todo, eran con la panza llena. Pero le daban de comer mientras. De comer. Sí. Muy loco, boludo. Muy loco. Cristina, tengo una de Cristina, mira. Yo no fui la que le dio la plata a José López. Bueno. Lo fuiste vos, fue tu secretario, pero bueno. Yo te la dejo arriba de la mesa. Ahí está. Claro. Vos agarrala. La dejás allá, te la llevas. Señor billetín. Claro. Tenemos otra, de López. Yo robé para venir a donar acá. Claro, cuando fue a tirar los bolsos. Y sí. Bueno, pero eso demuestra que el tipo quiere donar. ¿Cómo también, se hace, ¿no? Porque... una donación anónima? Se la tirás y te vas. Pero también, Nacho, eso demuestra... la seguridad que tenía el tipo al donar, ¿no? Porque se coló por una medianera, tiró los bolsos, entró con una ametralladora. Eso demuestra que el tipo iba a donar. Pero por seguridad la ametralladora. No, por seguridad, ¿no? Mirá, si le querían robar la donación a las monjas y salía la monja con la ametralladora. No. Re dura las monjas, sí. Tirando así contra los patrulleros de la bonaerense. ¡Afloje, monja, afloje! Tirándola, escupiendo. Pará, tengo una de Eve. Opa. Eve dijo: López, perdonen. Escobar, de Pablo Escobar, que vino acá con su grupo. Y dejó acá secuaces que se están llevando y robándose la plata del país. La foto que comprometió a Cabezas tiene repercute con Debido y todo esto. Obvio. Es culpa de Cristina. Porque también es una infiltrada, Cristina. Es una infiltrada también. Esperaba con menos información. Y el tipo, el otro le creía todo lo que le decía el compañero, ¿viste? Hace una infiltrada. Ah, está bien. Bueno, pará, tenemos más. Recalde. Julio Devido es una víctima de José López. Bueno, está bien, escúchame. Que te diga, mirá, por el contrato que firmamos, esta casa en Encantri con estas cuatro modelos, el yate y la valija llena de dólares son tuyos. Aceptalo. No quiero, aceptalo. Bueno, está bien. A ver, hubo un acoso ahí también. A ver, entendí una cosa. Para Macri, para el PRO, la pesada herencia es Cristina. Y para Cristina, la pesada herencia es López. Sí, López, Debido, todo. Y algunos que están presos también. A Cristina la dejan caminar porque este país es hermoso, te digo nada más. El padrón de carcelarios de Argentina, por cosas 15 veces menor, está 8 años preso, sin juez de nada. Bueno, Diana Conti dijo: te digo, Sánchez, que la vuelta de la pará. De la vida gira y te vas a meter la lengua donde hoy no tenés pelotas para metértelas. Ah, esto lo dijo Diana Conti a Sánchez, que es uno del PRO. No me acuerdo el nombre de pila, pero es Sánchez, que estaba con Ari, con Carrió. Le dijo... ¿Cómo es la frase? Que te vas a meter tu lengua donde no te da el sol y a donde tenés que meterte las pelotas que te faltan. La concha de tu madrecita. Porque bueno, es cuando uno sienta el peronismo adentro, le dice al otro que te meta la pelota bien adentro. Es así. Hay que entender el peronismo porque para el del 43 al 48, específicamente. Ricardo Foster. No quiero que el gobierno de Macri le vaya bien. Ex secretario de Coordinación de Estrategia de Pensamiento Nacional. Ya con este nombre robó. O sea... una estupidez. Bueno, para que tenemos acá Aníbal Fernández, dijo Pérez Corradi, no lo... Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también lo obligó al hijo a laburar también. Claro. Es un gran logro también, a los hijos a laburar, ¿no? Es un gran logro. A uno solo. Bueno, la otra no sabemos. Andá a ver al indio, pues le dijo. qué hijo de puta lindo, le hice un palco privado para que vaya a Florencia. Qué gato este. Bueno, de los 12 me gusta, 8 ya dejaron listo afuera. Bueno, he sido una exitosa abogada y soy exitosa presidenta. Bueno, acá Dualde, que pusiste dólares. ¿Cómo fue una exitosa presidenta? Cada esto cuando le preguntaron por la plata que tiene, donde la sacó. Y dijo, bueno, soy una excelente abogada y una excelente empresaria. Ay, bueno, está bien. Yo a mi hija de 7 años le explico, papá trabaja de lunes a lunes y no tengo ni para papel higiénico. Pero porque no sos un excelente empresario, un excelente abogado. ¿Qué, papá, hija? Hola, bien. 2 días después aparece en crónica. Bueno, de la Rúa dice que soy aburrido, un montón de frases. Así que, Kiki, muchas gracias por darnos estas frases. El momento de frases que se van al tacho. Yo la verdad que me quedo con la frase, muchas frases. Pero a mí hay una, ¿viste esa frase que vos decís? Este tipo la dijo en serio. Esta es la del túnel, la de Michetti, la del semestre, la del segundo túnel, ¿no? Dale, Javi, pará. Decirle al flaco que aprenda a hablarte, que dale, pará que lo cambio, va, cambio. Lo peor es que la estás leyendo. Hola. Esa es la peor parte. Lo peor es que lo estoy leyendo. Y bueno, me falla la memoria, me falla la lectura. Me quedo con la de Michetti que dice, vemos la luz en el fondo, pero seguimos en el túnel. Bueno, me gusta el eso. Pensamiento, ¿viste? Ese pensamiento de querer vivir, de querer llegar a esa luz al final del túnel y perderte, ¿no? Ese es el tema. Me encanta porque que antes vivíamos en la pobreza, pero con un discurso de izquierda y que estábamos en Sierra Maestra. Y ahora vivimos en la más pobreza todavía, pero con un vuelo poético, ¿no? Con un vuelo Cortázar, Nietzsche, ¿no? Kafka, ¿no? A un vuelo así como... Viene Europa, ¿no? Ese olorcito a Punta del Este que nos gusta. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Terrateniente de los pueblos del sur. Seguir, si no es individual e interna, para que luego manifieste con amor, respeto y humildad. Mundo bullicio, que no te distraiga. ¿Que me pase la miel? Pásale la miel a tu papá, Lisa. Bart, dile a mi papá que solo paso la miel si no se usa en algún producto de carne. ¿Le vas a echar a tus salchichas, Homero? Marge, dile a Bart que solo quiero un buen trago de miel como todas las mañanas. Dile, tú estás ignorando a Lisa, no a Bart. Bart, dile a tu madre que muchas gracias. Homero, no me estás ignorando a mí y ya te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Es a Lisa la que ignoras, papá. ¡Bart, no te jodas! Na na na na na na na na líder, na na na na na na na na líder, na na na na na na na na líder, na na na na na na na líder, líder, líder, líder. Hoy digo líder. Bueno, bueno, regresamos al aire de Mundo Bullicio. Tenemos aquí a nuestro invitado, que hacía rato que no venía a visitarnos, Mateo Tadeo Mitre, el jefe comunal, representante, miembro de la comuna... ¿Qué número era? Comuna número 2 de Recoleta. Primero quiero agradecerte de nuevo la invitación, de nuevo agradecerte por darnos el espacio. Disculpame, Sí. Te está mandando mensaje hasta ahora. Apagalo, por favor, te pido. Por favor. Ah, sí. Lo escucho, sí. Ay, qué bien, qué bien. Quiero agradecerte por el espacio, ¿no? Porque a veces se nos complica poder expresar lo que venimos haciendo diariamente en la comuna número 2 del barrio de Recoleta. Y bueno, gracias. Gracias a vos, a Mundo Bullicio. Se cae el micrófono, ¿viste, no? Que hace tiki. Tiki, tiki. Y sí, no se tiki, queda, ¿no? Parado, hay que ponerle un Viagra para que se trabe. ¿Quieres que le saque una foto al mic? Pará. A ver, sácale. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Te digo que seguramente ahora, cuando ahora entra. Ahí se cayó eso, mira, boludo. Boludo, se cayó eso, boludo. Ahí, boludo, no te la puedo creer, boludo. Producción, algún inmigrante que arregle esto. No hay ninguno de otros países. Ah, lo arreglaste vos. Muy bien. Sí, no muy puedo decir bien. Mucho, de verdad, soy inmigrante. Ah, bueno. Tengo familia. Vamos a mejor hablar. No, está bien, gracias. Ahí se cayó de vuelta, querido, mirá. ¿Ves? Eso pasa por no tener inmigrantes. ¿Soy yo el que lo está tirando? Ah, gracias, disculpe. Esto es cuando grabamos en vivo, pasa siempre esto. Pero quería agradecerte a vos, al programa Mundo Bullicio, por contar, dejarnos contar y no sé si viste en la semana este problema que hubo en la Casa Rosada, ¿no? Sí, el tema del auto este que se mandó. Que entró un Renault 19. Que se mandó, sí. ¿Qué opinas? Fuerte el Renault 19, ¿no? No, fuerte. Entró primero así como, creo que el ISIS era muy parecido al ISIS, ¿no? La verdad que fue casi una tortura lo que pasó, lo que tuvimos que vivir dentro del gobierno para lados de adentro, ¿no? El gobierno, cuando nos preguntamos y nos cuestionamos en manos de quién dejamos la seguridad. Bueno, en este caso. Porque si una persona en un Renault 19 a gas, con la patente vencida, entra dando topetazos al candado, que no había candado, entra hasta la casa de gobierno, ¿qué nos queda, no? No, bueno, pero estuvo... Ahí es cuando agarramos y nos pensamos el hecho... Disculpa, ¿querés hablar? No, te quería contar que... No, porque quizás a veces uno se fanatiza y no deja hablar al otro, porque uno es tan grande las ganas que tiene de cambiar esta realidad que la gente... Disculpa. No, sí, por eso nosotros en este programa 10 y media estamos en contra de los fanatismos. Sí. Pero bueno, sí, ahí está. El tema es lo que yo te quería decir. Sí, decime, es que en perdona. Esta situación, cuando pasó eso, estaba ahí la policía para vigilar la seguridad, que actuó muy rápido. Es que a veces... No sé si era la metropolitana, la ciudad... Era la federal, y adentro estaban la los... La federal, no sé qué era. La federal era y adentro estaban los granaderos, pero justo le tocó una... Estaban viendo Netflix y se colgaron los granaderos, no salieron. Y este sujeto pudo entrar, pero... Lo importante no es la noticia esa, lo importante no es que casi más puede matar al presidente o meter una bomba en la casa de gobierno. Igual nada pasaría, ¿no? Porque en este país somos muy eficaces investigando atentados. Así que eso no quedaría, no tendríamos problema, ¿no? Porque eso se investigaría rapidísimo. Sí. ¿Esto cuánto puede llevar? Esto puede llevar 2 días. ¿Dos días? 2 días que se descubra la verdad del atentado, pero mejor no precipitarnos a eso, ¿no? Mejor, ¿no? No, porque no hay ningún peligro que pase un atentado en este país, ¿no? No tenemos terrorismo aquí, no hay terrorismo de Estado, no hay nada. Está teniendo problemas con el micrófono, Mateo. Sí, tengo problemas con el mic porque se va cayendo, señor Nacho, le quiero decir, se va cayendo así como se va cayendo el kirchnerismo, ¿no? En este país. Se va cayendo la ahí está, sí, acá puedo hablar, la figura, ¿no? De la política. ¿Está bien con el micrófono? ¿Está bien? No tengo problema. ¿Ahí está? Ahí está, rebelde. Ahí estamos. Hola. ¿Acá me ves bien? La chica está filmando, ¿no? Sí, está filmando esto porque está saliendo todo publicado por internet, por Facebook. Hola, por Benavides. Munro. Esto sale para Benavides también, ¿no? Canal 3 de Venado Tuerto, sí, para todos lados. Canal 3 de Venado Tuerto, un canalazo. Bueno, mejor sigamos con él. Sí, sigamos con esto. Sí, bueno, entonces, dentro del PRO, ¿no? Dentro del PRO nos empezamos a cuestionar normas de seguridad. Decimos, ¿qué hacemos con la seguridad? Estamos atacando a los narcos. Cosa que el gobierno anterior no hacía. Eso es una realidad. Y este gobierno lo está haciendo. Y eso es bueno remarcarlo, ¿no? Porque a veces cuando hace cosas buenas hay que remarcarlas. Estuvieron los operativos que estuvieron realizando. Dijimos con el PRO, nos juntamos nuestro cabezas, nuestra gente, nuestro equipo de hace 50 años que no tiene este país. Dijimos, ¿qué hacemos con la seguridad? Dios, ¿qué hacemos con la seguridad? Entonces dijimos, tenemos por un lado la gente que no quiere más que la gente cobre planes. Sí. Que esté indignada que el Estado mantenga a gente que no quiere salir a trabajar con planes. Por un lado tenemos la gente que cobra los planes y que quiere seguir cobrándolos, ¿no? Y por un lado tenemos que falta seguridad. Entonces digo, proponemos desde el PRO que la gente que esté cobrando planes en este momento, is the moment now, right now is the moment, lo vamos a usar como de escudos y así vamos a poder rodear la casa de gobierno, las intendencias, la casa de los concejales y juntar gente que esté cobrando planes y agarraditos, permítame por favor, sí. Así, agarraditos así, uno al lado del otro, así. Para que retribuyan un poco lo que la sociedad les da, ¿no? Porque a veces... Creo que ser un parásito mantenido por el Estado y dando migajas a los demás, creo que no valer nada para la sociedad a veces es bueno valer algo, ¿no? Y acá le estamos dando, es como un cierre perfecto. Sí, pero no sería un poco como una especie de seguridad privada que deberían estar pagándose en todo caso. Seguridad, dijo seguridad, la palabra clave del día. Seguridad, security. Sí. Ahí está. Ya te sonaba bien loco. Te digo que las últimas fotos en Instagram que le mostré las tuyas, la recabiste. ¿Sí? Mal. Te quieren conocer. A 50 metros de distancia. Primero verte de lejos. Son muy, muy así. Es difícil. En mi grupo es muy selecto. Bueno, está bien, ya habrá tiempo. Quería preguntar un poco. Dígame. Qué opina de toda esta situación, lo que estuvo pasando, hablando de seguridad, ¿no? de la represión que hubo el 9 de julio la semana pasada. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esto? ¿Qué pasó? Yo creo que venimos acostumbrados a un tiempo de que valía todo, ¿no? Que uno podía cortar una calle, podía robarse un país, podía robar a los jubilados, podía hacer lo que se le canta y lo pite, y no pasaba nada. Y yo entiendo que la sociedad... Pucha de los pelos. Y gente que ya estaba como entregada, ya... Sí, soy todo tuyo. Acá estoy, me tenés con las manos en alto. Y como que estaban reprimiendo igual. Mira, yo antes de venir para acá busqué en Google... La palabra represión, ¿qué significa? Lo busqué en Google y dice cosas muy contrarias a lo que estás diciendo vos, ¿no? Porque vos, tipo, estás diciendo como que la policía fue caminando y agarró a gente y le empezó a pegar por nada. Pero vos estás obviando que esa gente estaba mandada por la yegua de Cristina. Perdón. ¿Mandada saludo, por quién? Por la señora Cristina Fernández de Kirchner, por el señor Elías. De Lía, quiero decir, señor de Lía. Y toda esa vudú, esteche, ¿no? Toda esa gente fue mandada. Entonces la policía tuvo que ir a hacer su trabajo. Para eso le pagan tan bien los sueldos que paga la policía, ¿no? Ah, está bien. Pero entonces, ¿por qué no van contra las personas que están mandando? Ahí está. Es algo así. Entonces dejamos que todo se peleen más democrático. Hay más laburo para todos. Ah, está bien. Para que todos seamos parte. Todos luchemos por el país. Para que todos seamos parte. Porque si vos no sos parte del país... Otro va a ser parte. Y si ese otro es extranjero, ¿qué pasa? Es tu responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer eso con la gente? ¿Qué opina usted? No. Me parece una buena idea, una idea revolucionaria. No sé si es una buena idea, la verdad. Me parece una idea un poco confrontativa, ¿no? Un poco que la gente que se pelee... Y, ¡pum! Va así. Y no sé si es algo que nos va a llevar a algo que genere más seguridad en el país. Sí, ¿qué me decía? Perdón, me quedé viendo el Facebook. ¿Qué me decía? Lo de seguridad. Yo creo que la seguridad, vamos a poner a gente con planes, sí, que está cobrando planes. ¿Y ya se dijo lo de los planes? Lo que pasa es que me quedé viendo el Instagram. Una foto que me sacaron en New York City la semana pasada, que es un golazo. Es un golazo. ¿La quiere ver la foto en Instagram? Así que bueno. Sí. Le quiero agradecer mucho por invitarme. No, gracias a usted. Le quiero agradecer porque la verdad que nos encuentra, estamos, aunque la gente no lo crea. No hay muchos lugares para que el PRO pueda hablar en los medios. Estamos un poco censurados. Ah, ¿sí? Estamos un poco censurados y le queremos agradecer a los medios alternativos como ustedes por abrir las puertas al PRO. No, está bien, de nada. La verdad, al principio le voy a confesar algo. Me pareció un poco chocante su posición, ¿no? Pero de a poco como que... Fue tomando un poco más de cariño, digamos. Porque te ¿no? das cuenta que... entendiendo un poco cuál es la postura. Porque te das cuenta que tengo una vida afuera que es mucho mejor que la que vos tenés. Y querés venir al yate conmigo. No. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, está bien. Gracias a vos por venir. Gracias a vos por estar en otro lado. Y Tadeo Mitre es mi nombre. Votanos. Gente, nos quedamos. Queda un poco más de Mundo Bullicio para rato. Así que seguimos. Ahora en un ratito escuchamos un temita de música y seguimos. Agradecemos la visita. Agradecemos la visita del señor Mateo Tadeo Mitre aquí en nuestros estudios. De su furia calchaquí, donde muere la respuesta, donde muere el amor. Yo soy el grito de un poeta diciendo a viva voz: dame luz, dame respuestas, brilla eterna sobre mí. Tanta cultura olvidada reprime sobre mí. la fe en su cabaret, dando puntos todo bien, buscándome. Bienvenidos al segmento de saber qué piensan los que nos gobiernan. Vamos con las noticias de la semana. Vamos. Maradona y acoso. Tanga, tanga, Le vibró la tanga al Diego de vuelta. De nuevo el Diego duro. De nuevo el Diego de los 90. Ministerio de Modernización ofrece golosinas para que los empleados se capaciten por la Semana de la Dulzura. Es la única forma de despertarle algún tipo de sentimiento a la gente del PRO, con golosinas. La pobreza llegó al Estado, ya paga con caramelos. Ojalá sea un bonobón. Ojalá. Mirá cómo quiere marca. Mirá cómo quiere bonobón. Todo con esta voz queda medio raro. Plaini fuera de Canillitas. ¿Y qué dirá la ferretería? De Canillitas se escapó un chorro. Voy a dejar de hablar así porque no se entiende nada. Bueno, dale, gracias. Acuerdo docente. En Mardel vendieron a una discapacitada de 16 a un gitata por carbobufano. Bufán. Carbofurano. Agrotóxico prohibido en Europa y uso muy puntual en Estados Unidos. Yo siempre. Envenenado dije, los perros, ¿eh? A propósito. Yo siempre dije que callan a los perros a la hora de la siesta. No escuchan a la gente. Siempre hay un loquito dando vuelta. En la provincia la siesta se respeta. En mi provincia se respeta. Algo de respeto ahí en la provincia, por favor. A cuchillazo limpio. Y seguimos hablando con esta voz. Mensaje, me parece que no es justo para la gente que está escuchándonos, ¿no? Sí, la verdad no sé si ellos tienen la culpa de los mensajes que nos están escuchando, estamos recibiendo, mejor dicho, pero bueno, es el amor que generamos en la gente. No hay tanto odio como dicen en el país. No hay tanto grieta. Le quiero decir a la casa de empeños y cobranzas que me espere un poco más, por favor. Por favor, espéreme. Un año más, por lo menos. Hasta que la pida se egrese, nos podemos ir del país y ahí ya le vamos a pagar estando en el extranjero. Porque en el extranjero tengo un negocio. ¿Sabes qué tenés que hacer? Como hacían los puchos. Entonces como que ahí, cuando tu hija empieza a tener amigas, que las trae a tu casa, las secuestras, pedís plata, entonces... No es mala esa, ¿eh? ¿Vos decís que nadie se va a dar cuenta? Los primeros dos, tres, si las haces bien y no te sepas... Muy claro, bueno. Por eso se escuchan tantos gritos, corridas, movimientos a la noche... Muy buena. ¿Nunca te ofrecieron estar en la política? Uy, menos mal que estaba tapada la gaseosa, el agua... Es lo que es mi sueño, estar en la política. Entonces, como bueno, estoy practicando, como te decía. Durán Barba me da consejos así, tácticas de qué salir, qué opinar. Entonces, bueno, así estamos. Yo me quedé buscando el túnel para llegar a esa luz al fondo. Pero bueno, recorriendo ese largo túnel que tenemos. Yo que vos en el camino me voy choreando las lámparas que están en el techo, algo del túnel. Me voy llevando algo, ya fue, boludo, me voy llevando algo. Bueno, vamos a hablar un poco. Me rebotó el otro día el casamiento de Messi. Pero quiero hablar de esto. ¿No? ¿Se acuerdan cuando iban a bailar? Y el Patovica, no sé, quizás a ustedes pasó, a mí me pasaba toda mi adolescencia, sufrí la discriminación en los boliches, me decían Porta Libre. Ahí me decían Porta Libre. ¿Qué es Porta Libre? Qué buen apodo. Porta Libre, que dejé la Porta Libre, no puedes entrar. Ah, que te corras. Que te corras. Así, bien, y encima mala onda, Porta Libre, no, mirá, no puedes entrar, no, Porta Libre, corte. Porta Libre, tipo chau. Ese florero tiene más utilidad que vos en este boliche. Bueno, entonces uno, a través de esa discriminación, y no existía el INADI todavía, el otro día con el casamiento de Messi pensaba en lo mismo, ¿no? ¿No se sintieron como por un momento, como donde no te dejan entrar al boliche y la gente que queda en la vereda quería ver qué pasaba dentro del boliche? O sea, yo veía a los periodistas de espectáculos que me da la sensación de que ellos se sentían así. Nosotros desde acá, yo por lo menos lo viví... No, pero no puedes entrar así. No, los que entraban eran los diseñadores, los que diseñaban la ropa. Por ejemplo, ¿no? El señor que diseñó el vestido de la madre del novio, de la madre de Messi. Después salió a la tarde en los medios y habló de todo lo que pasaba. Pero yo tengo entendido que hubo periodistas ahí. No, adentro del casamiento no hubo periodistas. No, adentro no hubo periodistas. Solo futbolistas. Bien. Por eso estaban todos afuera como amontonados. Claro, como... Ah, como diciendo, déjame... Bueno, moscas no lo veo en la mal. Miel. No lo veo mal. Digo, tío, en la fiesta privada, señor, por favor, retírese, ¿no? No lo veo mal. Y no, además... pero bueno, sí, ellos las ganas ávidas de entrar y parecía como discriminado, como decís vos, ese... Eso del boliche, ¿no? A mí hubo dos personas que me dijeron, ¿viste lo del casamiento de Messi? Cuando fue el casamiento de Messi, y me quedé sin poder contestarle nada. Porque digo, ¿Qué querés que te diga? O sea, que sean felices. Ojo, cuando una chica te dice que otra chica es linda, ¿no? Un poco perverso, ¿no? No. Subo un poco, así como el ratoné, así como, ah, sí, contame. Las minas no pensé son como que ibas nosotros. A decir, pensé que ibas a decir que le estaba tirando palos para casarse. Pero no, dijiste... Estás hasta las bolas, no era el momento, viste. Estás hasta las bolas, boludo. Se está pidiendo casamiento. No, yo estoy en contra del casamiento. ¿Cómo lo veo entrando en la iglesia? ¿Cómo te veo entrando en la iglesia? ¿Tus papás están los dos? ¿Conmigo o no? Eso porque todavía no veo el vestido blanco. Ni al lobizón de la paternal vestido de Smokey. ¿Por qué lobizón? No entendí. No. No entendió. Pero, mira no que es la este mujer caso. De Messi no es linda. No, por eso, no es este caso, digo. Los guachos de los periodistas decían que era la Pocahontas de Rosario. Eso es típico de hombre que no se la pudo curtir. Tal cual. Pero como no se la se pudo curtir, matar. Es una trola, sí. Es una zorra, es la peor. Pero, mira, menos mal que pusiste ese comentario de la ropa, porque justo yo había hablado y te iba a decir un chiste y dije, no voy a ser machista y te iba a decir, viste que siempre en los programas a las mujeres las hacen hablar de moda, de ropa. Sí. Entonces iba a decir, no vamos a hacer como los programas que la mujer habla de moda. Y al final estoy hablando de eso. Hablaste de moda. No, igual está de moda o no sé si es de moda o por qué. Ayer espadas de traición, hoy misiles para el terror. Tanta culpa crea dolor, carga pesada esa tradición. En el mercado y de todo es muy raro. Las momias son. Este módem de alta velocidad es terriblemente lento. ¿Pero qué demo? ¡Ah! El rey de la internet. Tal vez él tiene desnudos más rápidos. Bienvenido a la internet, señor cliente. ¿En qué puedo servirle? Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilovatios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración, LAN Ethernet Token Ring? ¿Puede darme dinero? ¿Con quién hablas, Ignacio, en el teléfono? Conmigo mismo. Juan Ignacio, decí la verdad. Que diga la verdad. ¿Verdad? Es que... Para poner esquizofrénica el teléfono y te llamás vos. Hola, esquizofrenia. Sí, claro, hola, y me hablo yo. Como que me quedan grabados los mensajes, entonces cuando hablas, como que te va repitiendo las cosas. Una nueva aplicación. Como una casilla de correo, pero de teléfono. Claro, es una cosa así que vos practicás así para después poder fomentar en el trabajo, ¿viste? Y poder pasar una licencia psiquiátrica. Ah, es una cosa que ya lo vienen planificando hace varios meses. Qué lindo. Esta moda de los juicios, viste, laborales, esta mafia a la que me estoy metiendo. No, me imagino tarde, que tarde, me que... parece. Tarde un poco, tarde tarde hacer juicio. Pero igual es bueno porque era lo que estaba deteniendo la economía. Obvio. No, así que las pymes no crecen por eso. No crecen por eso. No por la luz porque subió 4000%, es por eso. No hubo otro aumento. Lo único que aumentaron el 4000% fueron los juicios laborales. Pues son una basura los empleados. Bueno, Nanu, hay gente, nos vamos despidiendo. Hay gente para saludar, para sí, tenemos un abrazo. Gente que estuvo interactuando con nosotros. Lore Leiva, Paolo votó PZC. No sé cómo se dice. Tami Pérez y Anita Fasolino. Gracias por... Me gusta que prestan el oído un poco a los que escuchan las repeticiones y a los que siguen apoyando un poco los medios alternativos independientes. Y gracias por estar del otro lado. Gracias a mis compañeros también presentes. A Kiki, que no pudo venir hoy también por el cumpleaños de su You Matter. Ah, you sí, matter. Un beso a Kiki. Un beso a Kiki. Un beso a su mamá. Que se bueno, rateó. Nanu, algo para decir, nos despedimos. Ya nos vamos, Nanu, nos vamos. Ya está. No, nada, que tengan buena semana. Escúchenos el jueves en Pasá la Onda. Y eso. Ahí está. Que lo disfruten. Muy bien, Nacho, Nachilio. Eso, nunca mejor dicho, eso. Yo, Shell. Ya que seguimos los chistes pelotudos. Sí, seguís con la moda de gobierno, ¿no? Con Aranguren. Claro. Shell. Bueno, gente que está al otro lado, como siempre, acuérdense de Mundo Bullicio, que no te distraigan. Que no nos distraigan y bajemos un poco la violencia entre todos. Empecemos a buscar una manera un poco más humana de poder relacionarnos. Gente que está al otro lado, gente vivientes, personas vivientes, un abrazo a la distancia. Nos vemos el martes que viene. Chau. Chao. Agarré y te pregunté cómo te andabas bien, y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pizza conmigo, pizza conmigo. Si quieres te puedo hacer cualquier cosa que le quieras poner. Con banana o papa frita, si quieres un pedacito de ají, se sembra. Después te haces un enema. Y espero que entiendas, mi corazón no es una bocina que tú tocarás cada vez que estés cerca de una boca, calle o cuando se te ocurra. Si quieres la mozzarella, la que yo quiera, porque yo no me cago cuando pido, pido pizza. Yo pido cualquier pizza, de anchoa, de mozzarella, con palmito jardín. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.